Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar una hora antes el programa, solo por el día de hoy. Las personas que están acostumbradas a escuchar el programa a las 7, no se preocupen, ahorita pues va a estar la repetición en cuanto terminemos el programa. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de amor y desamor. Me parece muy bien. Vamos a hablar de amor incompleto. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, ¿qué tal el mundial? Padrísimo. Padrísimo. Ahorita sí. Emocionados. Ahí vamos saliendo apenas de octavos de final. Como gateando. Pues sí, o sea, se acaba la fase de grupos y ahora viene lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante pues es pasar del partido que siempre se queda en México. Bueno, pues esperemos de que nos vaya bien. Y pues qué padre, ¿no? Qué padre que todavía seguimos ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, como estábamos diciendo, el amor incompleto. Yo creo que hemos dicho en programas anteriores, cuando hablamos acerca del amor, cuando hablamos acerca de que haya un balance en una relación, ¿verdad? Siempre enfocamos en que una relación debe ser a la par, debe ser 50 y 50. Entonces, cuando empieza la balanza a desviarse más de un lado, empieza a haber problemas en la relación. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Pero creo que hay de todo tipo de relaciones. Supongo que hay unas que están hechas para que se lleven así, o sea, para que las dos personas, una sea la que recibe el amor y el otro la que lo da. Bueno, pues también muchas veces cuando alguien está en una relación, no sé si a ti te ha pasado en el pasado, conoces a alguien, ¿no? Que uno empieza pues como a buscar ese amor, ¿no? Cuando ya no lo encuentra. Cuando uno siente que de plano pues ya no siente el cariño y empieza a hacer ciertas cosas, a cambiar sus hábitos, y aún así la otra persona no reacciona. Es cuando dicen, ahí estás mendigando amor. Entonces, cuando se da, yo creo, eso, esa palabra que se escucha pues feo, ¿verdad? Es ahí cuando dicen que se pierde un poco la dignidad, porque se pierde el respeto hacia uno mismo. Porque también cuando no haya el amor en la relación, pues es obvio de que una de las dos personas pues ya está muy decidido, muy decidida, ¿no? Lo que quieren hacer con su vida, y lo que quieren hacer con su vida obviamente no está la otra persona en los planes. Dicen que cuando realmente tú quieres a alguien, y yo pienso que es cierto, ¿no? Cuando amas realmente a alguien, le cuidas y le evitas el dolor. Y si lo único que le ocasiona a uno es dolor a la persona, pues yo creo que lo más sano en una relación es decir adiós. Y suena como un poema, pero pues sí, pero pues esa es la historia de todas las relaciones que deberían haber terminado y siguen adelante, pues. Pero me imagino que como todo hay sus cosas buenas dentro de una relación así. Y hay cosas que no debería de aguantar la persona y debería de alejarse. Pero pues creo que eso es independientemente de lo que la sociedad establece para cada quien. Sí, lo más triste cuando yo escucho, ¿no? De ciertas relaciones y dices tú, bueno, ahí la lleva, ¿no? Que tú te das cuenta de cómo es la relación, cómo se hablan, cómo se tratan, cómo se miran. Y de repente pues dices, bueno, pues se ve que no están muy bien, que digamos, entre comillas, pero pues ya llevan como unos 10 años de casados, 12 años, 20 años. ¿Y qué pasa? Que ya llega un final de repente y ya tienen muchos años en la relación y terminan. Terminan por lo que iban a terminar al principio. ¿Y qué es eso? Pues que es muy triste. Es muy triste que pues sea, siguieron que es esforzando. Lo que empiezan y de repente. Yo pienso que lo que empieza mal termina mal. Ah, ok. Bueno, pues sí puede ser, ¿no? En muchas situaciones. En otras yo creo que después de tanto tiempo ya es otras las situaciones que se viven. Sí, pero se ha escuchado de parejas que han tenido hasta 40 años de matrimonio y se separan. Y una vez que les preguntan, bueno, ¿por qué se separan? Por esto, por esto, por esto. Pero si siempre han vivido así, con todos esos problemas, con todos esos pleitos, ¿por qué ahora? Porque ya, o sea, ya me llegó hasta la coronilla. Pero bueno, nos estamos enfocando más que nada en el amor incompleto. Si tú quieres vivir realmente tu vida llena de amor, llena de plenitud, pues tienes que abrir muy bien los ojos y ver, ¿no?, lo que tienes a tu alrededor. Si la persona que está contigo te apoya, hay una buena comunicación, te respeta, te es fiel, o sea, existe la fidelidad porque hay un compromiso, no por una obligación. Si te das cuenta que todo está fluyendo bien, entonces, pues, ese es como la luz del camino, ¿no? Que te dice, sí, estás bien, está bien la relación. Pero si no hay respeto, si hay infidelidad, si hay arrogancia, si hay maltrato, ya llámese físico, emocional o lo que sea, pues yo pienso que ahí realmente el amor ya no es completo. El amor es completo cuando tú te amas a ti mismo y te das la oportunidad, obviamente, de amar a todos los demás. Pero si estás, no, pues tengo que hacer estas cosas para que la otra persona no me deje, o para que me ame, o para que me quiera, obviamente no lo vas a lograr porque nadie puede cambiar a otra persona. Sí, estoy de acuerdo. Es muy difícil que alguien no cambie si no quiere. Es las situaciones en que pues tiene que ser un cambio interno para que se pueda dar así, o sea, si no está uno comprometido con algo, pues como tú dices, es mejor dejarlo. También me imagino que el amor del que hablas es el que conocemos todo como el verdadero amor, ¿no? O sea, muy pocas son las personas que le pueden llamar amor a algo que sea como tú describes. Es algo como llevar una relación a pesar de que ya no esté el amor. Pero bueno, como tú dices en tu consejo, pues es cuestión de entrarle ambos parejos y con ganas de salir adelante con este amor, seguir con el amor. Sí, y bueno, si tú te sientes, ya sabes, obviamente, que esa relación no te va a llegar en un momento porque es un amor incompleto, no hay esa balanza, no hay ese círculo, no hay ese corazón completo, no hay tu media naranja, pues es muy importante que tomes una decisión de que des el duelo, ¿no? El duelo por amar a quien no te ama. Yo creo que va a ser muy doloroso al principio, pero te vas a evitar mucho más sufrimiento. Es obvio que entre más convives con una persona y más si estás enamorada, pues más te va a doler, ¿no? Si lo aplazas ese momento. Darse cuenta y despedirse de un amor que realmente pues no nos ama y que no nos muestra atención, que no muestra cariño, pues requiere que respetemos también nuestro tiempo de duelo y decir, ok, si tú no me quieres, yo no te voy a forzar. Si tú no tienes tiempo para mí, o sea, no voy a forzar algo, no voy a sufrir en el momento, pero en el futuro, pues me daré cuenta que nada más era pues una parte de mi vida, ¿no? Un pequeño lapsus, pero si continúas aferrándote a un amor incompleto, pues ¿a dónde te va a llevar? No sé, de bajada, me imagino, ¿no? O sea, me imagino que tienes que buscar otra situación para ti. Así es. Bueno, hay que permitirse tiempo también para enfadarse, muchos de nosotros evitamos conflictos, queremos evitarlos, más que nada queremos evitar la tristeza, queremos evitar pues todo lo que nos cause un malestar, y por tratar de evitar todo eso, pues nos podemos aguantar muchas cosas y podemos pintarnos un mundo que no es el que estamos viviendo. Podemos fantasear en decir a mi pareja no es así, es porque ahorita está mal, está de mal humor por el trabajo, qué sé yo. Pero no, o sea, tienes que tomarte un momento de reflexión y decir, ok, yo merezco pues estar en completa paz con mi pareja. Si no está en completa paz, y no me refiero a que no haya ninguna discusión, sino que simplemente haya respeto, haya comunicación y haya amor. Si no hay ninguno de esos tres, pues la relación simplemente no es una relación de amor. Estoy de acuerdo. Pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este hermoso tema. ¿Recuerdas? Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy que donde tú me digas voy hay un lugar tan especial. Donde yo contigo quisiera estar, en ese lugar tan especial. Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando, oh, oh. Me voy enamorando, oh, oh. Me voy enamorando, oh, oh. Chino y Nacho. Me voy enamorando, oh, oh. Y yo no sé si es el escote en tu espalda o si será lo corto en tu falda. Esas curvas tienen un hook que a mí me atrapa. Sobre tus alas yo despego mi vuelo. Baila contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar. Farruko. Susi. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. ...6:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema de amor completo o incompleto. ¿Y qué nos estabas diciendo, Venus, antes de irnos a la pausa? Algo de que el amor necesita reflexión y superación. Necesita un duelo. Cuando te están separando. ¿Y eso cómo es? O sea, me imagino que el duelo es como la muerte, ¿no? Obviamente. ¿Cuándo? Bueno, el duelo por la muerte de alguien. Exactamente. Y bueno, dinos más o menos, ¿qué es esto de darse cuenta de la angustia? Pues cuando hay una relación, estábamos diciendo que obviamente debe haber un balance, debe ser equitativo en la relación. Y no me refiero así demasiado exigencia, ¿no? Ni tampoco estar, ok, tú vas a tener esta mitad de actividades y tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Simplemente se da, ¿no? Se da por un compromiso de decir, oye, estamos en el mismo lugar, estamos en la misma sintonía. Si yo te veo cansado, pues obviamente yo hago las cosas. Si yo te veo cansada, yo hago las cosas. Y es ahí cuando uno se da cuenta que realmente pues siente amor, siente cariño, siente afecto por la otra persona, siente respeto, eso, ese cuidado que se da. Desafortunadamente hay relaciones en las que no hay nada de cuidado y una persona siente merecer todo a tal grado de que siente asfixiado a la otra persona, lo asfixia, la asfixia, ¿no? Decir, o sea, ya no puedo más, quiero salir corriendo. Llámese por dinero o llámese por insulto, falta de respeto o por una infidelidad, ¿no? Es cuando ahí dices tú, oye, ¿a dónde me va a llevar esta relación? Si no me siento para nada tranquilo o tranquila o no me siento en paz. Bueno, y también el duelo es darse un tiempo para enfadarse, para poder sensibilizarse a lo que realmente es la realidad, para no sentir como si se estuviera viviendo una película de terror y simplemente para darnos cuenta de qué es lo que sentimos que está mal entre nosotros mismos, para poder encontrarnos con nuestros sentimientos o reencontrarnos y recomponer lo que estaba más o menos roto o descompuesto, como lo quieran decir. La verdad es que es un momento en que uno se debe dar una pausa, una pauta, para no tanto dejar de amar, sino simplemente para estar solos, para estar en sintonía de lo que se siente por dentro y pues para comenzar un proceso que dé una libertad, ¿no? Sobre esas emociones que uno sentía. Me imagino que pues como todos sabemos que se siente perder a un ser amado, entonces no hay necesidad de que yo ahonde en el tema. Simplemente el punto es tratar de encontrar la forma de sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, y bueno, también cuando te das cuenta, ¿no? De que que no tienes ese amor completo, que es incompleto, es porque hay una falta de interés, ¿no? Una falta de interés hacia la persona, y eso realmente mata el cariño. Es obvio que cuando uno le deja de importar el otro, llámese cualquier relación, de una amistad o una relación amorosa o laboral, cuando uno dice, ah, pues la verdad no me importa, pues eso habla mucho, ¿no? Habla mucho de esa relación y de esa falta de afecto, esa falta de amor. El amor realmente se debe demostrar, no se debe mendigar, como habíamos dicho. Hacerlo es someter a nuestra capacidad de amar al peor de los verdugos, que es la indiferencia. Creo que es muy triste ver pues ciertas relaciones, personas cercanas, ¿verdad? De cómo es de que de repente tú convivías con ellos y deciden pues en un día, ¿sabes qué? Ya no funcionamos como relación y vamos a irnos cada quien por su lado. Duele para los amigos, duele para la familia y obviamente les duele a ellos. Pero eso es en algo pues más, ¿cómo se dice? Más maduro en comparación de cuando terminan una relación y salen pues demasiado afectados. O sea, tirándose con todo. Yo creo que eso es lo que uno trata de evitar y por eso a veces permanecen en una relación durante 10, 15, 20, 30 años aguantando y viven su vida infelices. Sí, suena como que el tipo de personas que viven su vida como una víctima, ¿no? O sea, son personas que en lugar de, bueno, de estar de acuerdo con sus instancias, parece ser que están viviendo algo que no querían vivir y pues se toman el papel de la que está o el que está sufriendo dentro de una relación. También pues no hay nada mejor que cuando tenemos estas muestras de desinterés, el que podamos abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Uh-huh. Y empezar a darnos cuenta de que el amor que pensábamos de siempre no es el amor de verdad, sino es otro tipo de querer. Y realmente, para que algo funcione, tiene que haber reciprocidad en la relación, ¿no? Uh-huh. Entonces las dos partes tienen que sentirse felices de estar en pareja y que, bueno, que se sientan cómplices, que sean que se rían juntos, que sean buenos amantes. Solo es cuestión de darse cuenta, ¿no? De lo que hay en la relación. Sí, y es muy curioso porque obviamente cada pareja es diferente. Así como cada cabeza es un mundo, cada pareja es un mundo. Y entonces es curioso, ¿no? Porque a veces tal vez lo que le molesta a alguna amiga mía o algún amigo de alguien de mis amigos, no sé, de las parejas, tal vez a ellos no les molesta, ¿no? O sea, tenemos cada quien como que una lista de decir, ok, si a mí me hacen esto en la relación, pues yo pienso que ya se pierde por completo pues el respeto. Y tal vez para otras parejas dicen, no, pues si hacen esto a mí la verdad no me importa. O sea, no es algo del cual yo me pueda agarrar para decir, pues ya no quiero seguir en esta relación. Entonces, si tú tienes ahí ya establecido, sabes que yo perdonaría esto, pero esto no. Y si te lo hacen una, dos o tres veces, pues, y sigues ahí, aunque sabes que pues obviamente eso jamás lo vas a perdonar, pues obviamente estás viviendo una relación, se podría decir, un poco enfermiza, porque estás tratando de que cambie algo o que simplemente pues no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tal vez la otra persona piensa que tú lo perdonas y que está bien lo que está haciendo. ¿Y entonces qué es lo que sugieres para estas personas que están sufriendo? Pues nada más de que si ustedes ya se establecieron y ya sienten que es una falta de respeto lo que está haciendo la otra persona, o sea, su pareja, pues que tomen la decisión y por más que les duela decir, ¿sabes qué? Prefiero decir ahorita un ya a que lo diga en 10 años este mismo ya, pero perdido todo este tiempo de no tener paz y de ser infeliz, porque obviamente te va a llevar a una situación en la que no te vas a sentir feliz, no te vas a sentir satisfecho con lo que estás haciendo. Me parece bien. Es una decisión muy difícil y obviamente hay que tener la calma y elegir el momento para darnos el respiro para poder pensar. Y me imagino que es una situación que tiene uno que analizar en su relación cada quien. Me imagino yo que hay personas que ya saben lo que quieren y que van directamente por el mundo sabiendo qué es eso que los hace vibrar, y qué bueno que puedan descubrir, ya sea juntos o separados, esa cosa que los hace tan felices, ¿no? También vamos a especificar que en cualquier relación no son seres incompletos los que entran a la relación ni los que salen. Son personas completas, no necesitan a nadie más para que sean felices. Simplemente pueden ser felices en la instancia de que puedan agradecer todo lo que está en sus vidas y sentirse en paz y estar en armonía con lo que se vive, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a irnos ahora por el lado positivo, ¿no? De decir, como dice Marte, no somos seres incompletos. Tal vez, pues obviamente nos identificamos con amores incompletos, ¿no? Porque dices tú, obviamente me faltaron al respeto en mi relación, o hubo infidelidad, o hubo esto, hubo lo otro, o hubo algo que de plano dices tú, la verdad ya no soy feliz con esta persona. Pero hay que también tomarnos una pausa y decir, a ver, no soy feliz realmente con esa persona, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me está pasando en mi mente? Por lo general, todos nosotros, y no por lo general, es todos en realidad estamos completos. Somos completos, somos seres completos y no necesitamos de alguien más para que nosotros podamos ser felices. Sabemos que en la sociedad obviamente nos enseña, ¿no? De que tienes que ser feliz y tienes que hacer feliz y que te tienen que hacer feliz, ¿no? Y es ahí cuando nos empezamos a dejar ir por otro camino, por otro hilo, a lo que le llamamos el ego, y nos desviamos de la realidad. Pareciera que estamos hablando de dos temas totalmente diferentes, pero pues nos estamos enfocando desde lo que es la psicología, cómo te lo muestran, de cuando te tienes que dar pues tu espacio y sentirte pues merecido, merecida, respetado. Pero pues también está el otro lado en el que no somos víctimas de nadie. Tal vez lleguemos a sentir que somos víctimas porque las cosas que nos dicen, o porque nos hieren, o porque nos dijeron algo que no nos gustó. Sin embargo, nosotros tenemos esa capacidad de decidir si quiero sentirme víctima o realmente darme cuenta que el problema de lo que me diga la otra gente no es de mi incumbencia, no tiene nada que ver conmigo, y yo decido ser un ser completo, tener un amor completo, aunque no tenga a una pareja. Exacto, también sucede que podemos tener la buena ventura de encontrar a otra persona que tenga las mismas ideas que nosotros y que empecemos a rodar en un paseo juntos con esa persona, ¿no? Que queramos durar toda la vida con esa misma persona y que seamos capaces de respetar las diferencias y las coincidencias con esa persona. Obviamente este es el caso ideal de cuando sentimos que hemos conocido a alguien que nos hace sentir plenos, y la palabra es plenos, no completos. Yo pienso que cuando uno está totalmente enamorado así se siente, ¿no? Que no es necesario sentir que nos hace falta algo porque ya está en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a decir una pequeña frase, una frase que la dice Dulce María Loinás, que dice así: si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra, si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. y quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieres. Ah, muy bonito el poema. Y bueno, hablando sobre encontrar una persona que nos llena, también es importante que esa persona nos respete, que nos quiera al mismo tiempo. O sea, obviamente va de ambas partes, ¿no? O sea, las dos personas se deben de sentir igual en la relación, y que las dos sientan ese mutuo amor y mutuo andar que van cuando uno va de la mano, sobre todo respetándose el uno al otro, ¿no? Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este precioso tema. No se olviden, están escuchando Venus versus Marte. Yeah. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya estamos en el último segmento de este maravilloso programa. Hoy estamos hablando sobre el amor incompleto. Al principio estábamos hablando acerca de la relación, ¿no? Cuando uno se siente incompleto con su pareja. Y bueno, ahorita nos estamos enfocando en que todos somos seres completos, somos seres perfectos y que en realidad pues no necesitamos, ¿no?, de terceros o de terceras para estar felices. A veces nosotros nos confundimos, yo creo que todos como seres humanos, como la sociedad nos ha enseñado, pues nos dicen, necesitas de esto para ser feliz, necesitas este dinero, necesitas viajar, necesitas una casa, necesitas un carro, necesitas una pareja, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si hacemos un poco de cuenta, si nos vamos a la historia, ¿cómo le hacía la gente antes que no tenía todas estas modernidades, todas estas cosas materiales y eran felices? Exactamente, porque no existían y porque el ego no estaba tratando de llenarse de estas cosas que no existían y obviamente podía ser feliz con el presente, con lo que sí tenían. Obviamente, pues estamos hablando del tema del amor incompleto y vamos a hablar sobre el punto donde ya la gente está con una persona que sí se siente incompleto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el amar debe de ser así, o sea, es cuando tú te sientes completo, cuando realmente le entras todo, ¿no? 100% a la relación y estás seguro de que eso es lo que quieres y ahí estás. O sea, estás interesado en la otra persona y obviamente no tienes ningunos otros planes de cuestiones sentimentales, ¿no? O sea, de estar checando otras situaciones que no son pertinentes a lo tuyo. Me parece que así es cuando uno ama y pues así debe de ser, al menos de que tengan algún arreglo, que ya se hayan dicho que les gusta salir en más de uno, ¿no? O sea, repartir el amor, o sea, pues hay gente que sí, o sea, ve el amor de otra forma, pero cuando estás en una relación bilateral con una sola persona, yo creo que le muestras tu cariño y estás completamente con esa persona en las buenas y en las malas, ¿no? Así es. Y bueno, con respecto a eso que dijiste de que tienen sus reglas, pues habrá gente, pues sí, ¿no? Pues hay de que, todo. Que hay de para todo fuera. Y que tal vez nosotros decimos cómo es posible, pero pues en gusto se rompen genes. Pero bueno, también hay que recordar que cuando uno se ama en plenitud, cuando tú te amas, amas tu vida, amas lo que eres, amas lo que tienes, sabes exactamente, o sea, lo que quieres en tu vida. Entonces, no depende de otra persona tu felicidad. Te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si hay algo que dices tú, oye, esta persona, mi pareja, me faltó al respeto de esta manera y ese es algo que yo no puedo perdonar. Entonces dices tú, ¿sabes qué? Voy a hablar. Y si terminan esa relación, la van a terminar como adultos porque saben que el amor pues propio y el amor en general pues va a sobrepasar, ¿no?, lo que hayan vivido. De decir, ok, pues sí, la regué. O sea, ¿por qué? Porque tal vez pues soy más feliz haciendo esto o comportándome así que estando acá, ¿no?, en una relación. Entonces, hay muy pocas parejas, yo creo, que llegan a terminar una relación y decir, ok, terminamos, está bien, ya nos amamos, pero no de la manera en la que se debe de amar para estar en una relación, ¿no?, o para seguir viviendo juntos. Y dices tú, wow, pero son parejas, yo creo, mínimas, ¿no? Sí, hay relaciones que sí terminan bien y se separan de mutuo acuerdo, y cuando esto sucede, pues obviamente las dos personas salen mejor de la relación y van y buscan lo que realmente querían en sus vidas, ¿no? Sí, yo pienso que son parejas que se conocen tanto que hay más, pues hay mucho amor entre ellos, aunque no haya pues el amor de pareja, o cómo se dirá, de el amor romántico, sí. Sí. Porque así como nosotros queremos a muchos amigos, a muchas amigas, si de repente también hacen algo, dices tú, bueno, yo perdono a mi amiga o perdono a mi amigo por lo que me hizo, y sigue esa relación, esa amistad. Pero ya cuando yo creo tocan ciertas fibras de tu vida que dices tú, pues no, la verdad no me gustaría, y si lo siguen haciendo, pues dices, bueno, pues rompo esta relación de amistad, ¿no? Y cada quien por su lado. Lo mismo me imagino que ha de suceder en las relaciones que terminan bien, en las que las dos personas de la pareja pues tienen una madurez que no todos tal vez la tenemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, me imagino que puede ser eso. Es una cuestión de principios, de gustos y también de consideración. Yo creo que cuando estamos enamorados de nuestras parejas, somos muy considerados, ¿no? Sí, obviamente, si no eres considerado o considerada con la otra persona, pues realmente no es una relación estable, ¿no? O sea, realmente el amor no es así, no es de esa forma. Pero siento, o sea, que para que haya amor debe de haber un amor desinteresado, o sea, no que no te preocupes por la otra persona, sino que no tengas otras pensamientos en tu mente que son los que te llevan a estar con esa persona, ¿entiendes? O sea, cuestiones de dinero. Okay. En cuestiones de mantener a la familia, porque los hijos o porque las amistades, los padres los verían mal si están separados. Tiene que ser así un amor desinteresado. Lo único que te debe de preocupar es ser feliz y hacer a la otra persona feliz. Pero tampoco debe de ser necio, ¿no? Hay gente que a fuerza te quieren hacer como ellos son. Uh-huh. O vivir como ellos piensan que debería de vivir la gente, ¿no? Sí. Entonces, realmente, pues ser necio, pues tiene muchos problemas, pero el más grande es el que no te des cuenta de lo que está enfrente, de lo que está sucediendo, y por tu querer hacer las cosas como tú quieres, pues no te das ni siquiera la oportunidad de ver qué está sucediendo. Uh-huh. Y como tú dices, ¿no? Cuántas relaciones, sobre todo aquí donde estamos en Utah, pues es un estado de una religión predominante que es la mormona, ¿verdad? Y muchos de ellos pues están con su religión, que es muy respetada, así como cualquier otra religión. Y pues el objetivo más que nada de ellos es tener muchos hijos y vivir pues con su pareja por la eternidad, ¿no? Entonces, vivir en familia, sí, la vida de familia. Y hay muchos que se casan súper jóvenes, a los 17, 18 años ya están casados, a los 19, 20 ya tienen hijos y ya siguen teniendo hijos. Entonces a veces no se terminan de conocer y tienen pues a su familia, y no estoy diciendo que todos pues son infelices, ¿no? Pero hay relaciones en las que la religión pesa mucho, y por la religión permiten mucho, pues podría decirse abuso o faltas de respeto, falta de amor, y mantienen una relación que desde un principio pues se veía que no iba a funcionar. Sí, la verdad es que estando en una relación no importa. No es necesario que la otra persona ame todo lo que tú tienes o cada parte de ti, ¿no? Pero sí, quien ama de verdad no va a estar intentando cambiarte o manipulándote a que seas como esa persona quiere que seas, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente cada pequeña cosa que nosotros hacemos es algo excepcional porque nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces el hecho de que una persona sea de una forma muy particular merece nuestra consideración porque es lo que hace esa persona así. Exactamente. Entonces, si hay algo que de plano no toleras, yo creo que nosotros como mujeres a veces nos dicen, no, pues las mujeres son bien chismosas, ¿no? Y uno no se da cuenta, tal vez uno está casado y las amigas de la que sí chismea mucho, pues dicen, no, pues qué chismosa es esta. Y tal vez el esposo pues lo ve como algo divertido, ¿no? De que, ah, me entero de todos los chismes. O puede ser viceversa, también hay hombres que les gusta mucho el chisme, ¿no? Pero llega un momento en que te das cuenta de que tal vez ya no te está gustando tanto ese tipo de chismes porque agredes, ¿no? Agrede uno, pues, verbalmente a otras personas que no están y asumen cosas que realmente no son ciertas. Y es entonces ahí cuando uno empieza a darse cuenta y no decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le, por qué mejor dejas de decir esos comentarios y empiezas a ser más tranquila o más tranquilo y dejar el chisme, ¿no? Y a veces, y nada más estoy poniendo como un ejemplo de que el chisme, ¿no? Tal vez a veces a ti te emociona o te diviertes con ese tipo de historias y ya llega un momento en que ya no lo toleras. Entonces tratas ahora de cambiar a tu pareja y ya pues es algo que no se puede cambiar. Obviamente si la persona quiere cambiar, va a cambiar, pero porque uno quiera cambiar a otro, pues obviamente no se va a poder. Entonces también hay muchos detallitos que uno dice, bueno, a mí no me gusta realmente el chisme, a mí no me gustaría que estuvieran hablando mal de mí cuando yo no estoy, por eso yo no digo chismes. Entonces, si tú estás cambiando tus hábitos, tu vida, tratas de ser una persona más consciente de lo que haces, de lo que eres, y tu pareja pues realmente pues no te ayuda en ese sentido, pues ahí es ahí también cuando uno debe de decidir, ¿no? Si quieres seguir en eso o simplemente pues decir, ¿sabes qué? Con todo el dolor de mi corazón, pero no me quiero ensuciar, o sea, porque quiero estar limpio de lo que yo estoy viviendo. Y bueno. Bueno, también debemos dejar que nuestro acompañante en su viaje nos ame como esta persona sabe querer o como él quiera querer y no como nosotros deseamos, pero obviamente siempre con la decisión de que tenemos alas de libertad y que no estamos sujetos a que nada más ese amor funcione, sino que a entender que esa es la forma en que esa persona ama, ¿no? Y si no nos gusta, pues también tenemos el derecho a ser libres y a buscar lo que queremos en otros lados. Porque pues es cierto, ¿no? O sea, si estamos en una relación es para ser felices y nadie tiene el derecho de vulnerarnos o de jugar con nosotros y de que nos esté nada más utilizando en cierto sentido, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando tenemos ciertas necesidades o tenemos una concepción del amor ideal, pues primero hay que establecer las bases del respeto, de la aceptación y de la reciprocidad en esa relación antes de que podamos implantar lo que nosotros queremos en ese amor, ¿no? Sí, y es muy claro, ¿no? Cuando tú ya decides, estás en una relación y dices, sabes que hay algo que ya no me está gustando, no me siento a gusto, pues empiezas a hacer un balance de decir, ok, ¿hay respeto o hay falta de respeto? ¿Hay consideración o hay desconsideración? ¿Hay maltrato o hay afecto? ¿Hay cariño o hay desamor? O sea, hay muchas cosas que obviamente están en la balanza y son contrarias, ¿no? Y si pesa lo positivo, lo bonito, y tú te sientes en paz, obviamente ni vas a hacer ese análisis. Pero si ya estás pensando en decir, oye, no me siento a gusto, no me siento feliz por lo que estoy viendo, lo que estoy conviviendo, entonces hay que tener un poquito de cabeza fría y despertar y decir, ok, yo estoy feliz, pero hay ciertas cosas que de plano no tolero cuando estoy con cierta persona, ¿no? Entonces es ahí cuando tienes que decidir si te tomas ese duelo y decir, termino esta relación o continúo con ella. Sí, y es que nadie merece que se nos ame a medias. Todos merecemos que el amor que esté en nuestras vidas sea pues lo que se demuestra todos los días, ¿no? Y para esto es fundamental desactivar todos los egoísmos dentro de ambas personas, dejarse, olvidarse de uno mismo y simplemente querer sentir amor en esa relación y darlo al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Supongo que para los que están en relaciones ahora, pues lo mejor que podemos decir es amen profundamente a su compañero o su compañera y esperen lo mejor de esa persona. Y también sean la mejor parte íntegra de esa pareja, o sea, demuestren que pueden amar con todo el corazón y que están ahí 100% dentro de la relación y ofrézcanse y realmente traten de que funcione la relación y también no sean perezosos o simplemente necios al no entender cuando una relación no va a funcionar porque ya no está funcionando, ¿no? Y porque ya lleva muchos años así, o porque simplemente no lo habíamos visto de una forma, una imagen completa de lo que era la relación, hasta que algo sucede que realmente nos hace sentir que tal vez ya no estamos dentro de esa relación 100%. Uh-huh. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Nos vamos a despedir con una frase de Lao Tse que dice: ser profundamente amado te da fuerzas, mientras que amar profundamente a alguien te da coraje. Valor. Pues eso fue el programa por el día de hoy. Uh-huh. Espero que les haya gustado mucho y estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marta. Y el lobo no llegó. No estuvo. Ni modo, lobo. Vamos a ponerte a tus amigos lobos a aullar por ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Paz.